en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca, donde nos puedes sintonizar en la radio, también nos puedes ver en Teleelch, en la televisión o desde cualquier parte del planeta Tierra, en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita Teleelch. Hoy es miércoles, último día de mayo, día 31, y por qué no, el día en el que nuestras guerreras sean campeonas de liga. Tendremos puesto el foco en Málaga, donde esta tarde, a partir de las 8:30, el Athletic Go Club Balonmano Elche Femenino se juega en el último partido la liga, ser campeonas de liga frente al Costa del Sol Málaga. El equipo que gane se proclamará campeón de liga, algo que no ha sucedido en los 60 años de historia ni en el Elche ni en el conjunto malacitano. Retransmisión en directo hoy en Teleelche desde las 8:30 antes para llevaros toda la emoción del balonmano y de este último partido de la temporada. Luego hablaremos con el técnico del conjunto ilicitano, Joaquín Rocamora, concentrado allí en el hotel de Málaga. También escucharemos algunas de las jugadoras y esperemos que con mucha fuerza para conseguir ese título de liga. En el Elche Club de Fútbol hoy ha tenido lugar la renovación, en este caso la rueda de prensa de renovación de Pedro Vigas, que ha dejado claro que se siente muy valorado, que su familia es muy feliz y por eso no ha dudado en renovar. El director, bueno, uno de los directores deportivos, ex secretario técnico Sergio Mantecón, ha dejado claro que el Elche cuenta con 16 jugadores con contrato en vigor, contando la vuelta de Mourad y de José Salinas, que van a ser dos jugadores más en el plantel de BKS. Ha dejado claro Mantecón que el bloque de la actual plantilla es la base para la próxima temporada. Veremos si hay más renovaciones. A Josan y a Enteca se les ha ofrecido la renovación, como ya os comentábamos el pasado viernes, pero Josan a día de hoy está lejos de renovar. ¿Por qué? Porque tiene ofertas de otros clubes de segunda en las que se le considera mucho más valorado, o él se considera mucho más valorado. Son mejores ofertas económicas, tanto en lo monetario como en la duración de contrato. El Elche tendrá que valorarlo convenientemente o Josan será un rival del conjunto blanquiverde. Otro de los que se le ha ofrecido la renovación, Gerard Gumbau, no va a seguir. En principio está más lejos que cerca y podría aceptar una de las numerosas propuestas que tiene, alguna de ellas de primera división. Y esto es lo que vamos a ir escuchando en el día a día, a partir de que finalice la liga el próximo domingo, día 4, Elche-Cádiz. El Elche quiere despedirse con una victoria para demostrarle a la afición que están en el camino correcto. Y vamos a ver si ese último partido, bueno, pues el Elche ofrece una última alegría a la afición blanquiverde. Todo te lo contamos en esta edición de miércoles de Elche en Punta. Buenas tardes. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex. La compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En

y teniendo en cuenta que Hosan no tiene 20 años, que ya lógicamente tiene que mirar por su futuro y su familia, ahora mismo, a día de hoy, a este miércoles 31 de mayo, Hosan está más lejos que cerca de renovar. Dicho esto, ya sabemos que esto es una negociación, tira y afloja, y si hay voluntad por las dos partes, pues seguro que se sientan a hablar y se puede solucionar. Hablaba Sergio Mantecón de lo que supone para el club el haber renovado, y además de manera rápida, a Pedro Vigas. A todos por comparecer a esta rueda de prensa. Como ya sabéis desde la semana pasada que hicimos oficial la renovación de Pedro, para nosotros la verdad es que fue un día pues muy feliz y hoy lo plasmamos en esta rueda de prensa porque creemos que Pedro es un refuerzo muy importante de cara a la próxima temporada. Él, desde el primer momento, quiero agradecerle que siempre ha mostrado la confianza en nosotros de continuar en los momentos malos, que es ahora con el descenso, y bueno, a nivel tanto deportivo como humano creemos que es un pilar básico para nuestro club, para nuestra plantilla, y bueno, es uno de los refuerzos que creo que pueden ser de los más importantes de cara a la próxima temporada, el contar con él, como todos sabéis, dos temporadas más, y bueno, pues a intentar el objetivo que nos vamos a marcar de la temporada próxima, que es volver a Primera División, y yo creo que hoy empezamos con un punto de partida muy importante con su renovación. El objetivo es volver a Primera División, lo digo por si no que había quedado claro, lo dice el, no sé llamarlo director deportivo, secretario técnico, miembro de la dirección deportiva y además cabeza visible de esa dirección deportiva, por si quedaba alguna duda. ¿Por qué firma Pedro Vigas? ¿Cuál ha sido el motivo de firmar y hacerlo rápido? ¿Por qué ha renovado por dos temporadas? Es fácil, ¿no? Cuando uno está a gusto, cuando uno se siente querido, cuando se siente valorado y está bien en un sitio, pues esto es mucho más fácil. Sí que es verdad que hemos puesto mucho, tanto por la parte de la entidad como por la mía. Hemos llegado, es verdad que ha sido fácil, no se ha alargado mucho, pero bueno, es que es todo. Es el club, es la afición, sentirse bien, valorado, querido, el venir día a día aquí, sentirse uno más, todo eso hace que la decisión ha sido mucho más fácil, saber también que mi familia está bien, que están a gusto, que son felices y mira, pues cuando uno está bien, pues lo que quiere es estar el máximo tiempo posible. Y así ha sido, ya te digo, solo tenía eso en la cabeza, podía haber más opciones, pero la que más me apetece era esta y la verdad que estoy muy contento, muy feliz de poder estar aquí y simplemente también agradecer las palabras de Sergio, agradecer a todo el mundo que ha hecho posible que yo esté aquí y qué menos que agradecerlo de esta manera, ¿no? Ampliando el contrato por varios años y ya te digo, intentar demostrar cada día lo que valgo, lo que soy e intentar dar el máximo por este equipo, que es lo que más quiero y devolverlo a la Primera División. Aprovechando, devolverlo a Primera División. Le digo porque todas las voces de todos los que hablamos hablan solo de una cosa, de volver a Primera la próxima temporada, de evidentemente luchar por el ascenso. Lo digo porque cuando se lo preguntamos a Becas S, no es que eludiera la pregunta, pero sí que la respuesta era distinta, un poco en su papel de intentar no meterse presión ni él ni sobre todo los futbolistas. Es normal, es natural, pero él sabe perfectamente para lo que se está construyendo el equipo la próxima temporada y para lo que a él se le fichó, de hecho, la pasada, hace un par de meses. Aprovechando la presencia de Sergio Mantecón, le preguntamos por nombres propios, Hosan y Enteca. El técnico reconoció el viernes que su deseo era que continuasen. ¿El Elche les ha ofrecido ya la renovación? Bueno, como bien sabéis, son dos situaciones particulares. Es verdad que en este caso sí que te voy a explicar un poco los dos casos. No voy a generalizar en más casos particulares porque hasta que finalice la temporada nos marcamos como objetivo las semanas próximas en tomar todas las valoraciones de jugador uno a uno y también comunicárselo a ellos, lógicamente, primero de forma privada. Pero sí que el tema de Hosan, ya que el míster lo comentó, es verdad que nos dijo, a nivel deportivo es un jugador que aparte de todo también lo que supone para el club y lo que representa, es un jugador que deportivamente contamos con él, ya hemos hablado con él para una posible continuidad y vamos a empezar a hablar y luego a partir de ahí él tendrá la toma de decisión si quiere continuar o no. Lógicamente pues a tomar su decisión. Y el tema de Enteca depende también del Rayo Vallecano, es un jugador que no es nuestro, no es propiedad nuestra y bueno, pues lógicamente también es un jugador que a nivel deportivo creo que no sería importante, pero es verdad que ahí hay que esperar un poco más de tiempo por ver un poquito también su deseo y el deseo sobre todo de que pertenece con contrato a un club que es el Rayo Vallecano. Son casos distintos, el de Josan, insisto, la última hora es que el futbolista no está de acuerdo en la oferta que se le ha hecho, él entiende que no se le ha valorado para jugar en segunda división lo que él considera, porque es uno de los jugadores, pues como viene de segunda B, que menos cobra, y teniendo en cuenta que ha rendido mucho más que muchos de los que le triplican la ficha y el sueldo, pues entiende que deberían valorarle más. Y además ahí tiene varias propuestas, una de ellas seria, del Zaragoza. Fran Escribá quiere contar con Josan. Y el Zaragoza y otros clubes de segunda ya le han preguntado por él y le han hecho una oferta. Hasta el punto de que tanto en lo económico como en la duración de contrato es una oferta mucho mejor que la que le ha ofrecido el Elche. Así que si las dos partes quieren continuar, están condenadas a ceder y a entenderse. Si el Elche se planta y no es flexible, pues Josan se le va a escapar y será un rival directo en la cancha. Algo que, bueno, pues el caso de Enteca es distinto porque Enteca tiene que volver al Rayo Vallecano y será el Rayo el que decida porque va a tener nuevo entrenador y a lo mejor el nuevo entrenador pues quiere contar con él. El caso de Enteca es mucho más complicado de dilucidar, al menos a día de hoy. Se le preguntaba a Pedro Vigas por sus compañeros a los que se les ha ofrecido la renovación, Gumbau, Palacios, Josan, Enteca. Él no ha tenido dudas de decir sí al proyecto, de quedarse. En el caso de Gumbau, ya os adelanto, salvo sorpresa, no va a seguir en el Elche Club de Fútbol. Está haciendo ya los bártulos para marcharse y no va a continuar. Ojalá lo hiciese, pero al menos la información que manejamos es que no va a seguir. Por tanto, es una baja importante en ese centro del campo. A Vigas se le preguntaba si había hablado con ellos, si los había animado a tomar una decisión como él, la de quedarse. Hombre, animales, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo más difícil que se puede conseguir en un vestuario lo tenemos aquí, en la unidad que hay. Y por supuesto, que aquel que quiera seguir aportando, seguir trabajando y seguir ayudando al equipo, pues bienvenido sea. Ahora, después allí cada uno tiene su propio pensamiento, sus propias maneras de ver las cosas, sus metas, sus objetivos. Y bueno, ahí sí que es verdad que poco podemos hacer, ¿no? Sí que es verdad que intentamos quedarnos con lo máximo posible, intentar que desarmar el equipo lo menos posible. Y bueno, ya te digo, el que venga a aportar y a trabajar como lo estamos haciendo, pues bueno será y seguro que así conseguiremos buenas cosas. A Sergio Mantecón se le preguntaba qué plazo les dan precisamente a los que les han ofrecido la renovación, sobre todo a los primeros, a Gumbau y Palacios, que junto a Pedro Vigas hace ya 3 semanas que se les ofreció la renovación. Y claro, no va a ser una oferta eterna. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuándo acaba ese plazo? Bueno, son dos jugadores en los que ya se, bueno, como se comenta, se entabló conversaciones con ellos y lógicamente nosotros, igual que te he comentado antes, tendremos el plazo que nos dimos de acabar la temporada. A partir de ahí el club tiene que también tomar su rumbo y sus decisiones. Entonces sí, que en las próximas semanas, lógicamente, pues encontraremos una respuesta y en caso de no ser afirmativa, pues o de no llegar a un acuerdo que no lo crean conveniente seguir en el club, pues lógicamente pues el club tirará para adelante con otros perfiles para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Volvemos con Pedro Vigas. ¿Ha influido en su renovación Sebastián Becasese, es decir, que Becasese sea el entrenador para la próxima temporada? Sí, son bonitas y no son fáciles de conseguir, ¿no? Si ha tenido que ver, yo creo que sí. La confianza que me está dando, la manera que está transmitiendo el equipo para afrontar cada partido y la situación en la que estamos y todo lo que ha aportado, pues es muy bueno, ¿no? Ya te digo, al final lo que quieres es ver que las cosas se están haciendo bien, se está viendo y eso pues todavía más te motiva a que la decisión pues sea la acertada y a querer estar aquí, a seguir queriendo estar aquí y ya te digo, sí que ha influido también, sí es verdad que hay muchas cosas que influyen, pero una de ellas también es que va a estar este entrenador y bueno, contento y sí que es verdad lo que te decía antes también, ¿no? Que el equipo, a pesar de la situación que está viviendo y cómo ha sido el año, pues afrontar el último tramo de la temporada como lo está afrontando y compitiendo, pues de valorar. Creo que pocos equipos han actuado así en estas situaciones y bueno, pues es el camino que tenemos que seguir para la temporada que viene. Se le preguntaba a Pedro Vigas qué le ha dado Elche para tomar la decisión y hacerlo de manera rápida y renovar por dos temporadas. Cuando, bueno, se hubiera esperado unas semanas, es probable que hubiera tenido alguna oferta más, incluso de primera. Felicidad, si es que no hay más, ¿no? Felicidad, me ha dado estabilidad, me ha dado tranquilidad, me ha dado el sentirse querido y, como bien has dicho, ¿no? Lo más importante es la familia. Al final es una parte que yo valoro mucho, que es de gran peso tanto en lo profesional como en lo personal, y ver que ellos están bien, que yo estoy bien y que aquí soy feliz, pues es que no puedo pedir más. Y qué menos, ¿no? Que al final, después de haber vivido un descenso y aún así sentirte querido, valorado y tal, qué menos que poder reconocerlo así, devolviéndolo de esta manera y ya te digo, intentar devolver la leche a la primera división, que creo que es donde se merece y cuanto antes posible. Sabemos que es tarea, que no es tarea fácil, que será complicado, pero seguro que haciendo las cosas bien y esforzándolo como lo estamos haciendo ahora, pues tendremos grandes posibilidades de conseguirlo y de hacerlo. Devolver al Elche a Primera División lo antes posible. Todos los esfuerzos se van a poner en hacerlo la próxima temporada con esa ayuda de la Liga por el descenso, con mantener un bloque de 15-16 futbolistas con contrato en vigor, porque lo que tiene muy claro Pedro Vigas y por eso ha renovado es el proyecto para la próxima temporada. Solo es uno, ascender. Un objetivo claro y es volver donde nos merecemos. Está claro que al final los errores, somos humanos, cometemos errores, tanto en lo deportivo como en cualquier parte este año y hay que aprender de eso. Y una de las cosas que sí que he visto es que se están haciendo las cosas para eso, para llevar la leche a la primera división, a la máxima categoría. Y es lo que yo quiero y que es lo que todo el mundo quiere. Y al final sí que es verdad lo que ha dicho antes, de que yo sí que llevo muchos años jugando en primera división, no he tenido la oportunidad de poder vivir un ascenso, quiero tenerla, quiero conseguirlo y eso también me motiva. Es que es eso, al final ver que se pueden hacer las cosas bien, que se están haciendo, pues es un plus de querer quedarme y de querer seguir aquí. 200 partidos lleva más o menos Pedro Vigas en Primera División, los que llevaba antes de venir al Elche, más los que lleva jugados con la entidad blanquiverde y, bueno, pues tiene las ganas de vivir un ascenso y está claro que el de la próxima temporada es un objetivo que todos, absolutamente todos en la entidad franjiverde van a perseguir y uno de los, de las claves, de las, o en este caso, por las que ha decidido rápido el renovar es porque se le ha presentado eso, un proyecto de luchar claramente por el ascenso. Y esta tarde luchan por la gloria las ilicitanas del Atigo del Club Balonmano Elche. Vamos a hacer una pausita y nos vamos hasta Málaga para hablar con su entrenador. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Etimed, etiquetas para calzado y confección. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Esta puede ser la tarde definitiva, la tarde de gloria para el equipo femenino del Club Balonmano Elche, para el Athletic Go, dirigido por Joaquín Rocamora, que sin duda está siendo el artífice en el último, yo diría, lustros, en los últimos años, de mantener en la élite y además cada vez competir mejor, y hasta el punto de que seguramente en el año menos esperado se han colado de rondón en la mismísima finalísima. Y José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Esta noche podríamos y podría hacer historia el equipo femenino del Club Balonmano Elche. En 60 años nunca habían ganado el título de liga. Efectivamente, en 2021 ya pudimos celebrar esa Copa de la Reina en Telde, esa Supercopa de España en Cantabria, y ahora estamos buscando el más difícil todavía. Vamos a hablar con el técnico Joaquín Rocamora, porque esta noche a partir de las 8:30 arranca ese partido final, tercer y definitivo encuentro en la eliminatoria final entre el Balonmano Málaga y el Athletic Go Club Balonmano Elche. Saludamos a Joaquín. Hola, Joaquín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mister, nos atiendes desde Málaga. Allí estáis concentrados estos días preparando esa finalísima. La eliminatoria está empatada a uno. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos nervios? ¿Qué tipo de partido esperas esta noche? Bueno, muy bien, ¿no? Creo que después de la derrota del domingo al equipo le costó 24 horas al menos poder digerirla. Creo que el hecho de ayer volver a la pista, entrenar y recuperar sensaciones nos vino realmente bien. Creo que fue muy positivo y bueno, hoy pues ya dejando pasar las horas y con ganas de que sea esta noche para poder disfrutar de 60 minutos que esperemos que sean históricos para nuestro club. Hola, Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dirías que está exactamente al 50% o el factor cancha puede ahora mismo, bueno, pues dejar un poco la balanza más a favor de las andaluzas? No, no lo creo. Nos gusta jugar este tipo de ambientes. Creo que sin duda la Real Federación Española de los Manos acepta con este formato del playoff. El producto es mucho más atractivo. La jugadora está encantada de poder jugar en pabellones de esta manera y seguro que estamos al 50%, ¿no? Yo creo que nosotros quizás estamos dando una mejor imagen colectiva, ellas con una mayor capacidad individual, y bueno, vamos a necesitar hacer sin duda un gran partido para tener nuestra oportunidad, porque sabemos que estamos ante un reto histórico, ante algo que no creíamos ni esperábamos, y ahora queremos aprovecharlo, sin duda. Mister, imagino que los nervios, controlar esa tensión va a ser muy importante de cara a la final, porque estamos hablando del partido más importante en la historia del Club Balonmano Elche. Sin duda, y de hecho creo que fue uno de los principales motivos para la derrota del domingo. Cometimos muchos errores individuales, quizás pues sentimos atenazadas con la conciencia de saber que podíamos hacer historia, de que la victoria nos daba un título tan grande como el de la Liga de Real Sociedad, y lo que espero que nos haya servido de experiencia, que el equipo esté más tranquilo, que lo disfrute, porque absolutamente nadie creía que podíamos estar aquí a estas alturas y por qué no, y ojalá podamos celebrar un título que creo que se merece toda la familia de Athletic Balonmano Elche, pero también toda la ciudad de Elche, que sin duda en estas últimas semanas nos ha arropado, nos ha dado cariño, nos ha mimado, y creo que entre comillas estamos viviendo el efecto del Club Balonmano Elche de una manera espectacular en nuestra ciudad. Joaquín, hemos visto los dos primeros partidos igualadísimos. El primero lo ganasteis aquí, empujados por ese pabellón que estaba a tope, ganasteis de uno. El domingo perdisteis de dos aunque en la primera parte llegasteis a tener una ventaja que pudo ser más importante, pero luego a ellos costó mucho marcar. Con esa enorme igualdad, ¿dónde crees que puede estar la clave? ¿En lo estrictamente deportivo, en lo estrictamente balonmanístico o en la cabeza? Bueno, yo creo que la clave, como siempre, está en minimizar errores, en tener una buena eficacia en ambas porterías, en que el equipo no pierda la seguridad ni la fe en lo que hace y en que seamos conscientes que 60 minutos son muy largos, que va a haber momentos en los que lo vamos a pasar mal y que en esos momentos, cuanto más fieles tenemos que ser a nuestro modelo y plan de partido, ¿no? Sabemos que no es sencillo, sabemos todo lo que nos jugamos, pero también somos conscientes de que tenemos un plan para ejecutar, de que de esta manera vamos a hacer daño y de que seguro vamos a volver a vivir un partido igualado donde los detalles van a hacer que la balanza se incline hacia uno de los dos lados y nosotros lo vamos a intentar es que se incline obviamente hacia nuestro lado. Joaquín, ¿qué mensaje le vas a transmitir a tus jugadores justo antes de saltar a la pista? Que lo disfruten, que sean ellas mismas, que aquí por suerte vale mucho más actuar a lo Elche que no el resultado en sí, que obviamente estamos ante una oportunidad histórica y que todos queremos aprovecharla, pero que lo fundamental y principal es que disfrutemos el 40-20. Nadie nos ha regalado nada, han trabajado desde el día uno como el mejor grupo que yo he tenido nunca y esto no es que sea ventajista decirlo ahora, sino que lo vengo diciendo toda la temporada, incluso cuando teníamos solo 3 puntos, y que más que nadie ellas se merecen sin duda escribir su nombre en la historia de nuestro club y lograr el primer título liguero para el club a los manuales. Mister, ya la última por mi parte, simplemente darte las gracias por la amabilidad que has tenido durante toda la temporada atendiéndonos y que se lo traslades a las jugadoras porque ya han hecho historia y que ojalá podáis conquistar esta noche ese título de liga. Ahí estaremos todos apoyando. Nada, ojalá que así sea, no tenéis nada que agradecer, para nosotros es un gusto que queréis darnos visibilidad, que queréis darnos voz, que nos sigáis y que, cómo no, disfrutéis esto como algo vuestro, porque creo que no es solo de las jugadoras, no solo del staff, sino que es de todos los medios, toda la junta directiva, toda la familia del club a los manos hechos que se acerca día tras día al Esperanza LAC y de todas estas personas nuevas también que parece que han conocido ahora el club, pero que se están sumando a él y creo que cada vez son más en toda la ciudad de Elche. Pues estáis a un partido de la gloria, pase lo que pase, ya sois yo creo que campeones y campeonas por el extraordinario trayecto que lleváis y no solo por esta temporada. Y desearos muchísima suerte, Joaquín. Hoy, insisto, retransmisión en Tele-Elche en directo del partido. Desde media hora antes, vamos a contar todos los detalles como hemos hecho aquí en casa durante toda la temporada. Mucha suerte, Joaquín. Muchas gracias. Esperemos que hoy, además de escribir la historia, estas chicas sean eternas para nuestra ciudad y podamos disfrutar de un éxito tan grande como este título. Gracias a Joaquín, el técnico del conjunto del Club Balonmano Elche, el Atigous, el senior femenino, esta tarde esa gran finalísima. José Antonio, ¿cómo van los nervios también por ahí? Pues Paco, yo creo que ya tenemos todos, estamos notando esas mariposas en el estómago de cara a esa final de esta noche en Málaga entre el Costa del Sol y el Atigous Club Balonmano Elche, un partido que, como decimos, va a arrancar a las 8:30 y que vamos a ofrecer en directo en Tele-Elche con una previa que comenzará media hora antes. Simplemente recordar y poner en perspectiva de dónde venimos, Paco, esta temporada, una campaña súper exigente con muchos partidos en muy poquito tiempo, todo arrancó en septiembre, el equipo ilicitano no empezó bien, con varias derrotas en la liga, la plantilla es muy joven y varias de las jugadoras llamadas a ser importantes este año acababan de aterrizar en el Esperanza Laja. Esto hay que añadir que el equipo sufrió varias lesiones durante la pretemporada, Clara Gascot, Tessa Bancil, Ale Donascimento acababa de ser mamá y se estaba recuperando de un parto por cesárea y Rocamora nos decía, el equipo está trabajando bien, se entrega, es disciplinado, va a crecer y después de diciembre llegará nuestro mejor momento. Y algo sabe el míster de esto porque se ha cumplido todo lo que dijo. Otra fase final de la Copa de la Reina, semifinales de la European Cup y finalista de la Liga Guerreras Iberdrola, con un ambiente mágico en los partidos de casa. Se han empeñado las chicas y ahora están a un paso de la gloria. A Atigous Elche, lo que le hemos dicho a Joaquín, hay que darle las gracias por todo lo que nos ha hecho disfrutar. disfrutar este año. Y poco más que decir, que la ciudad está muy orgullosa de todo el equipo y que pase lo que pase, para nosotros ya son campeonas. Es un temporadón. Por cierto, creo que has tenido posibilidad de acceder al grupo de WhatsApp de las chicas. Sí, hemos escuchado a Joaquín, ahora nos falta escuchar a las jugadoras. Vamos a hacer un experimento, nos metemos en el grupo de WhatsApp de la plantilla y nos mensajeamos con ellas para que nos cuenten cómo están viviendo estas últimas horas antes de la gran final. Pues nada, el equipo está súper motivado, con muchísimas ganas y mucha motivación de afrontar la final mañana y llevarnos la copa, por supuesto, a casa, que sería, vamos, histórico llevarse a casa y, bueno, una recompensa por todo el trabajo duro y de esta temporada, tanto por el equipo y por el club de años anteriores, además de una recompensa, por decirlo así, a los aficionados, que sin ellos nada hubiera sido posible. Y nada, que con muchísimas ganas de afrontar la final y muchísimas ganas de celebrarlo mañana o pasado en Elche. Gracias, adiós. La verdad que estas horas previas a la final están siendo muy emocionantes. Estamos con muchas ganas de poder disputar el partido y de intentar llevarnos la victoria y la liga a Elche. Y bueno, creo que va a ser un partido duro, pero estamos con muchas ganas y con muchas emociones encontradas. Esas últimas horas del partido decisivo está siendo con mucho nervio, mucha ansiedad y también confío muchísimo en nuestro equipo, que si jugamos juntas colectivamente sabemos que podemos sacar de ahí un buen resultado y que estaré con ellas y con todas hasta el final y que sea lo mejor resultado posible. Pues el equipo está con muchas ganas de que llegue el día del partido. Durante estos días hemos tenido ratos más libres para poder desconectar y disfrutar con el equipo. Y nada, hoy hemos vuelto a tener una sesión de entrenamiento en pista para poder corregir todos los errores que tuvimos en el partido del domingo. Y nada, creo que el equipo está muy concentrado del plan de partido que tenemos que ejecutar y tenemos muchas ganas de poder darlo todo para conseguir llevarnos la victoria. Pues ha sonado bien, ¿no? Sí, Paco, bueno, es una pieza que hemos hecho con mucho cariño. Algunos de los mensajes son de ayer, gracias a las jugadoras Lisa Opedal, Paola Bernabé, Pamela Rodríguez y Celia Aguilaver por colaborar y, por supuesto, al jefe de prensa, Pau Saiz, porque sin todos ellos no hubiera sido posible. Yo creo que ha quedado curioso. Bueno, pues un partido, 60 minutos para la gloria. A las 8:30, el Athletic Go lucha por ese título de liga frente al Club Balonmano Málaga, el Costa del Sol. Desde las 8, tú estarás en el Centro de Congresos. Congresos, ¿no? Allí pulsando el ambiente con Antonio Bazán desde aquí, desde los estudios centrales de Teleelch y todos los comentaristas, para un partido que va a hacer historia, pase lo que pase. Es a todo o a nada, es una finalísima, esto sí que es una finalísima. Un partido para conseguir esa gesta deportiva histórica. Mucha suerte, José Antonio. Muchas gracias, Paco, mañana lo contamos todo. Mañana haremos un amplio resumen, pase lo que pase, lógicamente, y esta noche estaremos muy pendientes, como digo, desde las 8 en Teleelch. Lo dejamos aquí, vamos a ir calentando ya el sillón y motores para animar a las nuestras. Feliz tarde, hasta mañana. Dicen que la luz es vida. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es.